he comido los ricos juanes con su inguir y su cucurucho, acompañado de su aguaquina. Doña Felicha me convidó. También tomé muchos licores, siete raíces y chuchuasi, quinta machado y achulihuyo, uña de gato y muchos más. Así es mi selva en el Perú, inspiración para el amor, la Yacumama, Cuy del Río, el Chunyachaki y los bosques. Baile al compás del bombo baile, muchas tahuampas, muchas pandillas, acompañado de bellas guarmis, con su encanto tan natural. Los riachuelos y cataratas, con sus misterios y sus encantos, guardan celosos nuestros recursos, ven a mi selva para vivir. Así es mi selva en el Perú, inspiración para el amor, la Yacumama, Cuy del Río, el Chuyachaki y los bosques.